Yo mi bien no puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Ya que el galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona. Yo mi bien no puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey de mil coronas. Que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona.